La conquista, Diego de Ordaz y 10 hombres. En la conquista, Diego de Ordaz y 10 hombres fueron enviados por Hernán Cortés en octubre de 1519 al cráter del Popo por azufre para la pólvora de los rifles de los conquistadores. Porque desde aquí y desde el bosque de los árboles de Navidad, aquí muy cerca, tenemos la mejor vista de nuestros maravillosos volcanes, el Popocatépetl y la Iztaccíhuatl.